habrá en tu vida algo inútil, algo en boba. ¿Qué ha pasado con nosotros? ¿Qué pudo hacer que te alejaras? ¿Será que el tiempo me habrá cambiado, que ya no soy el que tú amabas? Amor, ¿dónde se ha ido aquel calor que ayer bendijo Dios para los dos? ¿De quién son tus momentos si no estoy yo? Ya lo sé.